Es momento de hacer una pausa. Mirar hacia atrás. Y conectarnos con nuestro pasado. Los recuerdos, personajes, lugares e historias que construyen nuestra memoria local. A esta hora comienza... Caleta de Historias. Caleta de Historias. Un programa que rescata el patrimonio y la identidad de la Caleta de Carelmapu y sus alrededores. En la voz de sus protagonistas. Caleta de Historias. Caleta de Historias. Conduce Darío Fernández en Radio Viva de Carelmapu por la 100.5 FM. Caleta de Historias. Caleta de Historias. Caleta de Historias. Buenas tardes, estimados y estimadas radioescuchas que están sintonizando la 100.5 FM Radio Viva de Carelmapu a esta hora de día martes 13 de agosto de 2019. Usted está escuchando el segundo capítulo del programa Caleta de Historias, un programa que busca rescatar el patrimonio vivo, el testimonio, la memoria y los recuerdos de la Caleta de Carelmapu en esta hermosa comuna de Maullín. Y en este segundo capítulo de Caleta de Historias, quisimos conversar respecto a una figura que es fundamental dentro de la historia de Carelmapu y dentro de también los distintos procesos que ha vivido la Caleta y la comuna de Maullín. Y nos referimos a la figura del dirigente pesquero, del dirigente de los pescadores y las pescadoras, que es una figura que sin duda tiene un montón de historias que contarnos respecto a las transformaciones que él ha visto en esta caleta, a los problemas a los que se enfrenta, y quisimos conocer también cuál es la vida, cuáles son las ideas, los pensares, los sentires de esta persona que está por detrás de la cara, ¿cierto? Por detrás de la vocería, de la actividad política, de la actividad permanente como representante de los pescadores y las pescadoras de nuestra caleta. Y es por eso que dentro de la pesquisa, dentro del camino que hicimos para poder encontrarnos con una figura que nos pudiera hablar de esta historia de los dirigentes de pescadores en la caleta de Carelmapu, es que nos encontramos con el señor Custodio Cerón Ojeda. Seguramente ustedes ya conocen a Custodio, quien nos abrió las puertas de su casa, pudimos conversar largo rato, largo y tendido, con calma, y a quien agradecemos y mandamos un enorme saludo en nombre de toda la Radio Viva de Carelmapu, porque gracias a las conversaciones que pudimos tener en conjunto, reconstruimos parte de la memoria de la caleta de Carelmapu a partir de la experiencia de uno de sus dirigentes y de todas las vivencias que ha tenido durante su pasar por este territorio. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a ir con un poco de música, y a la vuelta de esa canción estaremos escuchando las primeras palabras de esta entrevista que guiará nuestra conversación del día de hoy en torno a lo que es, ha sido y tal vez irá siendo la dirigencia y la organización social de los pescadores y las pescadoras de la caleta de Carelmapu. Estás escuchando Caleta de Historias, capítulo 2, en este nuevo programa en Radio Viva 100.5 FM de Carelmapu. Estás escuchando Caleta de Historias, segundo capítulo en este programa nuevo que está emitiéndose por la 100.5 FM Radio Viva Karel Mapu. Tenemos que hacer un alcance súper importante para quienes nos escuchan. Este programa que usted está escuchando en estos momentos está grabado previamente debido a que la persona que aquí les habla tuvo una emergencia, una situación impostergable, por decir, y por lo mismo el programa debió ser grabado previamente para que usted lo pueda estar escuchando a la misma hora de siempre, el día martes 13 de agosto del presente año. Así que si usted está mandando mensajes en estos momentos al Facebook de nuestra página, algún comentario, y nosotros no lo estamos reproduciendo en vivo y en directo en estos momentos, no es porque no estemos leyéndolo o porque no queramos escucharlo, sino porque este programa está grabado previamente y es por eso que no podemos adivinar el futuro de lo que está pasando en el momento en que se reproduce este programa. Pero bueno, estamos precisamente lanzando este capítulo de todas maneras porque no queremos que usted se pierda lo que es la continuidad de este programa que rescata el patrimonio y la identidad local de Karel Mapu. Y por eso es que en este segundo capítulo nos centramos en la figura de los dirigentes sociales y de los pescadores que van liderando la organización y el avance de la caleta de Karel Mapu para defender los derechos de las organizaciones de pescadores y pescadoras, para poder llevar adelante todo este trabajo de conservación de la pesca artesanal. Y es por eso que quisimos conversar esta vez con alguien que es fundamental dentro de la historia de la dirigencia de pescadores en nuestra caleta, y que es don Custodio Cerón Ojeda, integrante de lo que fue o de lo que ha sido la Federación de Pescadores Artesanales de Maullín, del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero, del Consejo Regional de la Pesca Artesanal, entre otras tantas organizaciones que ha liderado este amigo nuestro, don Custodio Cerón. Y que, bueno, vamos a pasar a continuación a escuchar cómo fue su propia presentación durante la entrevista que realizamos a este personaje representativo, sin duda, de lo que es la historia de la organización social en la caleta de Karel Mapu. Escuchemos cómo comenzamos la conversación con don Custodio Cerón. Bueno, primero que todo, bueno, saludarte y felicitarte, digamos, por este programa. La verdad que siempre ha sido un anhelo, digamos, de que Karel Mapu tenga comunicaciones. En relación a la pregunta, yo soy Custodio Cerón Ojeda, nacido en Karel Mapu el año 60, dos meses antes del terremoto, y toda la vida he vivido en Karel Mapu. Me dediqué, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Francisco Cortés. La escuela, el liceo. No, me van a tirar la oreja algunos antiguos porque la escuela ha cambiado de nombre durante dos. Escuela E era en un principio. Ya. Yeah. Hoy día la Escuela Francisco Cortés Ojeda, el Liceo Maullín, y tuve la oportunidad de terminar en el Liceo de Ancú, mi enseñanza media. Claro. Y por razones, digamos, obvias de la vida, no pude seguir estudiando y me vine a la Caleta ya partiendo a trabajar como pescador artesanal por los años 70, del año 78. Ahí estaban las palabras de don Custodio Cerón. Usted habrá identificado, reconocido esa voz que ha estado presente en un montón de espacios dentro de la caleta de Karel Mapu, sus alrededores e incluso en otras latitudes de nuestro territorio. Y es por eso que también le preguntamos a don Custodio cómo ha sido la transformación de la caleta de Karel Mapu desde que él comenzó a participar en las organizaciones de pescadores, en, bueno, y específicamente como pescador, ¿cierto?, dentro de esta misma caleta, y cuánto ha cambiado ese Karel Mapu de antaño con lo que es el Karel Mapu actual, desde la visión de un pescador que ha estado durante toda su vida cerca del mar. Así que esto fue lo que nos contó respecto a los cambios que ha tenido la pesca en la comuna de Maullín y específicamente en nuestra caleta de Karel Mapu. la verdad que no ha habido cambio rotundo. Yo estoy hablando que partí a trabajar en el año 78, pero también puedo contarte los años 75, 76. Ya me embarcaba con algunos amigos como ayudante, mediano ayudante de buzo, escafandra en esos años. Uh-huh. Y las comparaciones son, la verdad que... difíciles de dimensionar, ya que podríamos hablar de una libertad de pesca durante la época del 70 al 80 o del 60 al 80, sí. No viví la época del 60, pero la del 70 al 80, libertad de pesca. Y han habido muchos cambios, digamos, primero que todo, digamos, en la abundancia de los recursos y en la normativa marítima y legal con respecto a la ley de pesca. Claro. Y eso ha ido, digamos, generando unos cambios que nosotros hemos sido fuertes críticos en eso. La verdad que creo que el Estado de Chile ha sido incapaz de manejar la pesca, y no lo digo yo, lo han dicho muchas personas del sector, de que la administración pesquera es muy mala en Chile. Nos vamos con un poco de música y ya continuaremos con la conversación que sostuvimos hace unos días con don Custodio Cerón respecto a la vida de un dirigente de pescadores en Carelmapu. Ya volvemos, no se vaya de nuestra sintonía. Con pajizo y a las anchas y viejo pañuelo al cuello, calzado con alpargatas y su faja desteñida, llevando en las pantorrillas arrollado el pantalón, el pescador correntino cantonando una canción. Pacú quieren pa' comparar su silueta y su pregón, en las calles lugareñas se relumbran bajo el sol. Ofrece su mercancía y su recuerdo quedará en las playas correntinas que las baña el Paraná. Escuchando Caleta de Historia, segundo capítulo aquí en la 100.5 FM, Radio Viva Carelmapu. Yeah. que quieran alguna chola gordita para darle, bo. Estás escuchando la 100.5 FM Radio Viva Karelmapu, que hoy día lanza su segundo capítulo de este programa Caleta de Historias, un programa que busca recorrer la memoria, el pasado y las experiencias que constituyen el patrimonio y la identidad de la Caleta de Karelmapu. Y en este segundo capítulo nos centramos en la figura de Don Custodio Cerón, un vecino de la Caleta de Karelmapu de toda la vida que se ha dedicado a sí mismo también toda la vida a la dirigencia en el sector pesquero, al liderazgo y a la representación de organizaciones de pescadores, sindicatos, cooperativas, federaciones, etc. La vida de Don Custodio ha estado siempre relacionada con la defensa del mar y es por eso que también él nos contó cómo comienza su relación con este trabajo pesquero, con el trabajo de buzo, con el trabajo en el mar, de una u otra manera. Así que nos vamos a escuchar un poco dos partes de la conversación que tuvimos con él, una relacionada con su vínculo con el mundo del mar y, en segundo lugar, cómo pasa desde la pesca, de estar metido de lleno, como muchos y muchas de nuestros vecinos, en la pesca, a pasar luego a los puestos de la Organización Social de Trabajadores y Trabajadoras de Karelmapu. Bueno, precisamente mi papá, digamos, llegaron los años 59-60 a Karelmapu y del campo, no pescadores. Mi papá no trabajó, prácticamente creo que fue algunas veces a acompañar a algunos amigos, pero no se dedicó nunca a las actividades del mar. Él era más comerciante, diría yo. Y bueno, yo crecí en el barrio, crecimos con todos nuestros compañeros hijos de pescadores, por lo tanto éramos iguales, y en la playa era una diversión bajar a la playa cuando llegaban los pescadores, por lo tanto ahí nos empezaba a embarcar la chatita y después lo empiezan a llevar al mar, porque bueno, era una caleta chica. Uh-huh. Y en esos años no había ningún control del punto de vista de la autoridad marítima, por lo tanto cualquiera llevaba a cualquiera. Con esto no quiero decir que no haya habido disciplina, digamos, al punto de vista de la actividad. O sea, los primeros buzos escafandra fueron capacitados, y capacitados de muy buena manera, ¿eh? Y existía una alcaldía de mar donde hay un registro de pescadores, pero no era un inconveniente llevar a un amigo a trabajar, digamos. Por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que de ahí nace un poco el entusiasmo por el mar, porque además de eso, después de terminar de estudiar, no había muchas oportunidades laborales. O sea, Puerto Montt lo veíamos lejos, no teníamos una universidad, por lo tanto tú terminabas cuarto medio y no veías mucho más. Y también hay que ser claro, o sea, muchos compañeros como yo, muchos amigos de mi edad, se metían al mar, aprendían a bucear y se ganaba plata. Claro. Por lo tanto, eso, hay una olvidada de que había que estudiar. Claro, era más atractivo lo inmediato. Era más atractivo lo inmediato. O sea, pensar en tomar una pensión en Puerto Montt en esos años era como ir, tal vez más difícil que pensar en irse a Santiago hoy día. Claro. Por una serie de, por poca información. Entonces, era lo más cercano, lo más inmediato. Y también, siendo bastante franco, lo que el mar, digamos, vivir cerca del mar es disfrutar un poco de la vida. Esta caleta fue un paraíso de todo punto de vista, desde el punto de vista de la tranquilidad, desde el punto de vista de que no digamos que era fácil ganarse la plata, pero sí había, digamos, una actividad que generaba recursos y que uno podía vivir tranquilamente. De hecho, para cualquiera de los que hemos tenido la oportunidad de salir, no hayamos la hora de volver a la caleta. O sea, si uno va a una ciudad, se nota el cambio. Es igual que cuando viene alguien de otra ciudad, de Santiago, o de ciudades pobladas, y sabe qué, me gustaría quedarme acá. Claro. Pero ¿de dónde viene esta personalidad, cierto, de liderazgo? ¿Cuál fue la trayectoria que tuvo nuestro amigo Custodio Cerón para poder desempeñarse en este espacio organizacional junto con su actividad pesquera? Vamos a escuchar a continuación qué nos siguió contando don Custodio Cerón respecto a su paso desde el trabajo de lleno en el mar a posteriormente defenderlo desde el liderazgo de las organizaciones sociales de Carelmapu. Bueno, yo partí buceando el año 83. Ahí hice el curso de buceo y empecé a bucear. Y de ahí tuve una actividad continua hasta el año 99-2000 aproximadamente. Y de ahí, digamos, bueno, he hecho algunas cosas, digamos, relacionadas con el mar también. Algunos emprendimientos de venta de productos. Pero también tengo que ser sincero, creo que había un tremendo compromiso, digamos, con el sector pesquero desde el punto de vista dirigencial, que uno se va empapando de compromiso. Más allá que tenemos los dirigentes en todo ámbito, tenemos una fuerte crítica por ser dirigente, claro, pero te eligen. Los años 83, el sindicato de pescadores Caleta Carelmapu nace básicamente por la necesidad de, no por una necesidad económica tal vez, sino por una necesidad de conversar un poco con la autoridad marítima. Ya venían algunas exigencias, había que empezar a conversar, y yo, siendo muy joven, tuve la oportunidad de conformar ese sindicato. Fui fundador del sindicato Caleta Carelmapu, siendo el primer secretario de acta. El sindicato se formó con 33 socios. ¿Qué edad tenía usted en ese? 23 años. 23 años. Y el primer presidente fue don Maximino Ruiz, que en paz descanse. Y otros compañeros que, si uno revisa el libro, hay un 70% que ya no están con nosotros. Claro. Pero quedan socios fundadores. Quedan socios fundadores como Florencio Calcucura, Juan Badilla, Nelson Pérez, y otros que se me escapan. Don Modesto Antecado, Álvarez. Si se me escapa alguno, van a tener que disculpar. Entonces yo siempre digo, o sea, nace un poco ese apetito y fui participando a partir de esos años. Posteriormente también en el ámbito dirigencial y social, los años 90, cuando recién estábamos haciendo en el proceso de la dictadura a la democracia, fui presidente de la Junta de Vecinos número 14, que nace en esos años. Entonces ahí hubieron varias etapas, digamos, dirigenciales. Y seguí participando en el ámbito sindical, la federación, tenemos una federación comunal, la Federación Maullín, hay una organización regional, donde también he participado en varias oportunidades, y tuve la oportunidad de participar en la organización nacional. Fui tesorero de la confederación de la CONAPACH, Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, entre el periodo 2002-2004. Y participamos como organización hasta el año 2012 en la confederación. Y producto de las discusiones de las distintas leyes de pesca, específicamente la ley Longueira, nuestra organización y la Federación Maullín, básicamente, con todas sus organizaciones, se retiran de la Confederación y nace la CONDEP Chile, Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, producto de la ley del año 2012 en el Congreso en Valparaíso. Viajamos una cantidad de dirigentes de acá y también he sido, o sea, soy parte hoy día de ese Consejo Nacional, dirigente nacional de CONDEP Chile. Estás escuchando el segundo capítulo de Caleta de Historias, un programa que se emite por la 100.5 FM Radio Viva de Karelmapu. Y ya volvemos con más respecto a la entrevista que estuvimos, la conversación más bien que tuvimos con don Custodio Cerón, dirigente de los pescadores en la caleta de Karelmapu, y que nos está contando su historia de cómo llegó a la dirigencia de las organizaciones en Karelmapu y de dónde vienen un poco estos ánimos. Ya vamos a estar a la vuelta conversando sobre los orígenes de la personalidad de este líder en el campo de la pesca artesanal en nuestra comuna. Nos escuchamos en un ratito más. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. escuchas la 100.5 FM Radio Viva Karel Mapu. Hoy día, martes 13 de agosto, estamos lanzando el segundo capítulo de Caleta de Historias. Ya volvemos con más entrevistas. Y yo en la reflexión, siente aquella lluvia en mi corazón. Por fin pude un día llegar al hogar, el lugar campero donde puedo andar. Sabrá la ventana y la cruz del sur, noches que callado observé sin luz. Como aquella luna que triste me vio, reflejando el coigo el tiempo que pasó. Ojalá pudiera mi estrella viajera cruzar la tranquera de la soledad. Y el bagual huraño de los desengaños me acerque el peldaño de la honestidad. Porque hoy la vida me hace la embestida, dejando una herida que no ha de sanar. Porque el tiempo lento me quitó momentos y el alejamiento no deja llegar. Está el camino, pampa, verde y cielo, con risas de niños que por ahí crecieron. Calor de cocina, tarde, reunión, y el cordaje viejo que hace años sonó. Galpón y filitos, árboles y potreros, y allá en los corrales tropas de recuerdo. Y pensar que el canto y la educación, despacito al campo me lo alejó. Ojalá pudiera mi estrella viajera cruzar la tranquera de la soledad. Y el bagual huraño de los desengaños me acerque el peldaño de la honestidad. Porque hoy la vida me hace la embestida, dejando una herida que no ha de sanar. Porque el tiempo lento me quitó momentos y el alejamiento no deja llegar. Porque el tiempo lento me quitó momentos y el alejamiento no deja llegar. Estamos de vuelta en Caleta de Historias. Esos ladridos que se escucharon al final era algo que se metió de otro video, así que nada que ver esos sonidos. Oiga, estamos en un segundo capítulo de Caleta de Historias y conversábamos con don Custodio Cerón Ojeda, dirigente de pescadores de la Caleta de Karel Mapu, quien durante largos tramos de su vida se ha dedicado a desempeñarse como representante, como cabecilla, como una persona que tiene que estar, nos gusta o no, ¿cierto? La manera en que esta persona desarrolla su liderazgo es la que finalmente está dando la cara frente al grupo de trabajadores y trabajadoras que defienden sus derechos, que negocian, que conversan, que dialogan en torno a la actividad pesquera. Y es por eso que vale destacar este reconocimiento a don Custodio Cerón, quien nos abrió sus puertas en su propia casa y conversamos durante largo rato respecto a la historia de su participación en la organización sindical y pesquera dentro de la comuna. Y en ese sentido siempre uno se pregunta, ¿cierto? ¿De dónde vienen estos ánimos? ¿De dónde vienen estas personalidades de liderazgo? Todos tenemos por ahí de repente algún recuerdo, que una persona que conocimos, que alguien que estuvo por ahí contándonos algo y que eso nos hizo sentido, nos cambió, ¿cierto? Un profesor, una profesora, o de repente la misma experiencia, ¿sí? Bueno, esa misma pregunta le hicimos a don Custodio Cerón para saber de dónde cree él que viene este ánimo desde los 23 años que él nos contaba de participar como dirigente y en las organizaciones sindicales de la comuna. Esta fue la respuesta que él nos dio respecto al origen de este ímpetu de liderazgo dentro de su vida, ¿sí? ¿Y de dónde todo este ímpetu de ser siempre dirigente, de participar de alguna manera en la política de la pesca? ¿De dónde viene un poco este ánimo? No me puedo pensar mucho, o sea, en alguna oportunidad sí podría nombrar, no sé, dos factores. Uno, me acuerdo, cuando ya era estudiante, fui dirigente igual de presidente de mi curso, secretario, pero participaba en el grupo estudiantil. Y bueno, mi mamá, que hoy día afortunadamente la tenemos con nosotros, tiene 83 años, y fue dirigente igual del centro de madre, el centro de madre de Mitila Moreno, que es uno de los centros más antiguos de madre que hay aquí en Carelmapo. Uh-huh. Entonces creo que por ahí un poco empieza el bichito. Uh-huh. Claro, siempre tuvo de cerca esa imagen de la participación social. Sí. Sí, y un poco la injusticia también. Bueno, los años 88, 89, la verdad que también tuve la oportunidad, y quiero decirlo, de participar en el en estos consejos que habían por la democracia aquí en Carelmapo. ¿Y en qué luchamos y más? Una agrupación de una agrupación social prácticamente clandestina, uh-huh, que luchábamos, digamos, para poder obtener, digamos, salir de la dictadura hacia la democracia. Uh-huh. El plebiscito fue el año 89, ya. Exactamente. Uh-huh. Antes del plebiscito nosotros teníamos nuestra organización en Carelmapo, y uh-huh, marchamos por las calles de Carelmapo y Maullín, ya un poco sintiéndonos un poco libres. Así, claro, creo que todo eso es un camino, son entrenamientos que uno va teniendo en la vida y se sabe que sigamos en esto. Y claro, cuesta dejarlo porque uno se va comprometiendo cada día más. Esas eran las palabras de don Custodio Cerón respecto a cómo él considera que fue acercándose al mundo de la dirigencia social, de la dirigencia en el ámbito pesquero fundamentalmente. Y ahí nos destaca varios puntos importantes que sería interesante que las personas que nos están escuchando, si usted en estos momentos está atento, atenta a lo que está conversando en esta entrevista, también pudiera comentarnos al Facebook, que puede encontrar buscándonos como Radio Viva Carelmapu 100.5 FM. Nos pudiera comentar qué recuerdos tiene usted de aquellos tiempos de lo que le llaman la transición a la democracia, ¿cierto? ¿Usted conocía estos consejos de defensa de la democracia o consejos por la democracia de los que habló don Custodio Cerón? ¿Conoció por ahí este centro de madres, Domitila, si no me equivoco, ¿cierto? Por aquí tengo anotado, porque me pareció a mí interesante ir de esta manera también juntando historias, ¿sí? Centro de Madres Domitila Moreno. Yo la verdad desconozco ese nombre, pero sería interesante que alguien aquí que nos está escuchando, tal vez alguna madre por ahí, alguna señora que participa o participó en esta organización, nos pudiera contar un poco qué era esto, el Centro de Madres Domitila Moreno, si todavía funciona, dónde podríamos recoger esa historia, porque la historia de las organizaciones sociales, de las organizaciones funcionales, las organizaciones culturales, juntas de vecinos, etcétera, es finalmente la historia de cómo las personas en los lugares se van juntando, ¿cierto? Cómo nos juntamos, y más allá de la fiesta, ¿cierto? Más allá del carrete, de repente del juntarse por juntarse simplemente, nos juntamos también para conocernos y conocer cuáles son los problemas que tenemos en común y de esa manera resolverlos en común también, ¿sí? No solamente salvarse el pellejo cada uno, como de repente en este mundo actual los medios de comunicación y la televisión y muchas cosas nos van diciendo. Así que, miren, por ahí me llega un comentario, de hecho al lado nos dicen, el centro de madre está al lado del CEFAM. Ah, miren, el centro de madre Domitila Moreno está al lado del CEFAM. Ya, yo no tenía desconocimiento de eso. Sería interesante ahí acercarnos a esa organización, y lo digo ahí aquí a nombre de Caleta de Historias, para que pudiéramos conocer también la historia de estas organizaciones sociales entre mujeres, cómo van naciendo y cómo van desarrollando estos lazos que hablamos entre personas que se organizan para poder compartir y crear de manera colectiva. Oiga, porque aunque este programa esté grabado, de todas maneras hay gente que nos comenta en este momento en que grabamos el programa, nos va comentando y haciendo aporte respecto a lo que aquí se relata. Usted está escuchando Caleta de Historias en Radio Viva 100.5 FM, sonando para usted

y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echa una mañana furioso el patrón. Un pobre viajero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, de escarcha encontró. Usted está escuchando la 100.5 FM Radio Viva de Carelmapu con este segundo capítulo del programa Caleta de Historias, un programa que busca rescatar los recuerdos, las experiencias, la memoria, la historia de Carelmapu y su patrimonio actual, su patrimonio vivo, ¿sí? Las voces que todavía nos pueden contar cuáles son aquellos elementos, aquellas historias que constituyen la identidad de Carelmapu, o al menos un punto de vista respecto a cuál podría ser la identidad de Carelmapu. Y en esta historia de la identidad de Carelmapu es que estamos conversando, más bien reproduciendo una conversación que sostuvimos hace unos días con Don Custodio Cerón, dirigente de pescadores en la caleta de Carelmapu desde hace muchísimos años, y que es por eso que nos interesa conocer su punto de vista de cuánto ha aportado la organización de los pescadores y pescadoras en la calidad de vida, en las condiciones, en la manera en que la pesca artesanal se sigue desarrollando en esta hermosa caleta de Carelmapu. Y es por eso que vamos a escuchar a continuación otra parte de esta conversación en la que Don Custodio nos contó ¿cuáles son, según él, algunos triunfos, algunos elementos que han permitido que qué cosa ha logrado la organización pesquera? ¿Cuáles han sido sus éxitos, de alguna forma, gracias a la organización social y a la manera en que las personas se van juntando y defendiendo sus derechos? Así que a continuación escuchamos más de esta conversación que tuvimos con Don Custodio Cerón. Y más allá de las críticas que tenemos todos los dirigentes, o sea, si uno hace un análisis, creo que se han hecho cosas buenas. Creo que hemos hecho cosas importantes. Solo un ejemplo. El año 93 fue el primer año, y esto la gente que está escuchando entiende, digamos, el primer año donde hubo un cambio muy radical en la ley de pesca, y se dijo, el próximo año, para ir a trabajar al recurso loco, los buzos van a tener que tener... van a tener que inscribirse en el Servicio Nacional de Pesca. Bueno, nosotros teníamos una organización donde habían 80, 90 socios. Los 90 socios pudieron trabajar, o sea, 40 y tantos buzos que tenían que cumplir con ese requisito para obtener un cupón, que fue una de las políticas más malas que hizo el Estado, lo obtuvieron, porque nosotros nos informamos y le decíamos, compañero, hay que inscribirse, nos guste o no nos guste, esto viene así. Entonces, son cosas importantes. La verdad que era bastante penoso cuando se hace la primera, digamos, cosecha de loco el año 93 con cupones, y hubieron algunos compañeros buzos, igual que uno, mejores que uno, que no tenían el cupón. Por lo tanto, tenían que trabajarle a otros que venían con el papelito en la playa. Y hubieron... La verdad que era lamentable cuando uno veía a alguien sentado en la playa pasando un papel y recibiendo platas sin ir a mojarse el potito. Claro. Son cosas que la gente no sabe. Los jóvenes muchas veces no lo saben. Y que nosotros la luchamos y la peleamos. Esas son las palabras de Don Custodio Cerón respecto a cómo la organización de pescadores fue anticipándose a ciertas cosas que luego podrían haber perjudicado lo que es la actividad de la pesca artesanal. Y sin duda que otro elemento que todos y todas recordarán, pero muy fresco, de manera muy fresca, ¿cierto? Como si hubiera pasado hace muy poco tiempo. Fue el caso de la marea roja. ¿Usted recuerda ese difícil, ese crítico momento de la marea roja en nuestra región de los lagos? Ahí entre el, por el, en, a principios de mayo del 2016 hubo una serie de protestas que se desarrollaron entre Chiloé, Calbuco, Puerto Montt y por supuesto también la comuna de Maullín, que tenían que ver con las altas cantidades de veneno paralizante que empezaron a emitir mariscos y moluscos en la zona. Y eso fue algo que causó no solamente un problema a nivel medioambiental, ¿cierto? Sino que es evidentemente ese problema medioambiental repercutió también en la calidad de vida, en la economía y en la manera en que la comunidad de Carelmapu, una comunidad basada en, bueno, la comuna de Maullín, ¿cierto? Basada en la pesca, basada en los recursos del mar, fue viendo en peligro su sustento de vida. Yo lo estoy diciendo así, pero usted lo recordará mucho mejor que nosotros, ¿cierto? Mucho mejor que cualquier otra persona, sino nadie lo vivió mejor que quienes lo... O sea, nadie puede contarlo mejor que quienes vivieron esa experiencia desde cerca. Y es por eso que es necesario que lo recordemos. Momentos dolorosos, momentos problemáticos, momentos que la comunidad tuvo que buscar formas de repente no tan agradables de dar a conocer lo que estaba pensándose, lo que se estaba sintiendo, el malestar que tenía la comunidad. Y es por eso que no podíamos dejar de preguntarle a don Custodio Cerón respecto a cuál fue su rol dentro de esta de este contexto y cómo era participar dentro de un puesto dirigencial dentro de un contexto de la marea roja que provocó unas protestas de las más importantes tal vez de los últimos años, tanto en el sector pesquero como a nivel general en el país, y cómo eso afecta también la vida personal, ¿cierto? Detrás de un dirigente también, como bien mencionaba don Custodio, hay una familia, hay una vida personal, hay afectos, hay un trabajo también. Entonces, ¿de qué manera esta responsabilidad importantísima de la dirigencia social se vio en juego dentro del contexto de la marea roja y sus consecuencias para la pesca artesanal en Carelmapu? Vamos a escuchar a continuación una parte de lo que fueron sus comentarios al respecto. Oiga, quizá el periodo de la marea roja, si no me equivoco, toda esta crisis que afectó en Carelmapu, pero como de manera protagónica, tal vez fue uno de los periodos más difíciles, me imagino, en términos dirigenciales, o me equivoco. No sé cómo habrá sido esa experiencia a nivel personal. En un momento hablaba usted de los costos, ¿cierto? Los costos de ser dirigente, familiares, sociales. ¿Cómo fue estar en ese rol de dirigente durante un periodo tan crítico como lo fue el de la marea roja? Efectivamente, yo creo que fue uno de las situaciones más difíciles para la caleta, digamos, en general, para toda la comunidad. Bueno, primero que todo, volver a señalar, digamos, que siempre en lo personal y entre los dirigentes hubo un discurso de que el vertimiento de salmones que se realizó en marzo del 2016 algo tenía que ver con la agresiva afluencia de la marea roja de nuestra región. Lo dijimos y tampoco nos ha dado nadie nos ha dicho lo contrario, excepto algunos estudios que se hicieron después. Pero fue uno de los periodos más difíciles porque en lo personal y la gente de nuestra comunidad no estamos acostumbrados a estas rebeliones. Y solo contarte que recuerdo que fue un día lunes en la noche que nos juntamos, puede haber sido, no recuerdo exactamente la fecha, que buscarlo, como el 27, 20, o el 28 de abril del 2016, nos juntamos en el muelle y dijimos, ya mañana nos vamos a tomar la carretera porque estamos comunicados con Maullín, ya, ¿a qué hora salimos? A las 6 de la mañana, a las 5 y media de la mañana. Y nos fuimos con una chaqueta y barca para el frío, ¿no? Porque pensaba yo, en lo personal, pensaba que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, íbamos a ser desalojados por la autoridad. Sin embargo, fue pasando la mañana, fue pasando el día y nos íbamos sumando y alguien tenía que asumir un poco la responsabilidad de vocería. Y bueno, habíamos muchos dirigentes y bueno,

durante la conversación fue evaluando también cuáles de alguna manera podríamos decir que resultaron como efectos positivos, lo que podría rescatarse y lo que quedó, ¿cierto? Lo que quedó de esta crisis en términos positivos en la caleta de Karelmapu. Y sobre eso es lo que vamos a escuchar a continuación en lo que continuamos conversando con Don Custodio Cerón. ¿Cuáles fueron los efectos o los resultados positivos que se recogen en Karelmapu posterior a esta crisis de la marea roja? Pero también satisfacción porque, aparte de las organizaciones nuestras que existían, que eran básicamente de varones o de hombres que están relacionados directamente con la actividad del buceo, producto de esto nace varias organizaciones de recolectores de orilla, mujeres de desconchadoras, porque fueron directamente afectadas y que hoy día uno las ve, digamos, que han tenido emprendimientos bonitos y que la verdad que uno los felicita porque no es fácil hacer emprendimiento en cualquier época. Y ojalá que le siga yendo bien y que la organización sea para desarrollar en nuestras comunidades. Eso es un poco de lo que nos comenta Don Custodio Cerón desde su posición de, bueno, como parte en realidad de todo lo que fue el movimiento en contra, o más bien de resguardo ante lo que ocurrió por los efectos de la marea roja, y cómo esto de cierta manera termina no solamente perjudicando a la caleta, sino también haciendo que la gente busque caminos. Ustedes mismas recordarán de qué forma fueron buscando caminos para poder mantenerse en el sustento económico, familiar, y cómo esto también repercutió así en la creación, por ejemplo, de nuevas cooperativas y de nuevas organizaciones de trabajadores, y en este caso en particular de mujeres, ¿sí? Mujeres que se fueron incorporando al mundo del trabajo en el mar, y que eso de todas maneras que es positivo, ¿sí? Cabe destacarlo porque eso es un poco de lo que trata este programa. Cuando recordamos el pasado, cuando miramos hacia atrás, cuando hacemos esta pausa y miramos nuestro pasado como pueblo, como historia, como comunidad, como colectivo, podemos darnos cuenta de por qué estamos como estamos ahora, ¿sí? Y cuáles son las cosas que no se tienen que repetir y cuáles son las cosas que tenemos que empezar a ponerle empeño para que se sigan replicando. Cuáles son las cosas que tenemos que hacer que salgan adelante porque forman parte, como decimos, de nuestra identidad, de nuestro ser, de lo que nos constituye como colectivo y como sociedad. Sobre esto y mucho más seguimos conversando con Don Custodio Cerón, y es por eso que vamos a ir con un poco más de música, de la música de la región, para que podamos posteriormente ir finalizando este segundo capítulo de Caleta de Historias en la 100.5 FM Radio Viva de Karelmapu. No se separe de nuestra sintonía. En esta, mi tierra amada Chilota, tiene lugar un silencioso y violento saqueo. La sobreexplotación de los recursos naturales amenaza el futuro de nuestra cultura, el futuro de nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia, y lo más preocupante, el futuro de nuestros hijos. Fueron muchos años lejos de ti, fueron tantas lluvias y temporales. Hoy poso mi frente desde Quinchel para recibir vientos ancestrales. Y voy recorriendo tus litorales con dejos nostálgicos de del ayer. Tan desamparado mi estilo es. Te están liquidando entre 10 ladrones. Fueran forasteros, dictadores, sinvergüenzas, saqueadores, solapados del poder neoliberal. Son nuestros recursos, nuestro mar y nuestra tierra, sanguijuelas industriales, coloniales del poder. Que inunda mi corazón cuando veo tus playas cual basurales. Mi garganta muerde desolación cuando a las turberas las van matando. Se han privatizado tus territorios, despojando al pueblo de su raíz y como estandarte de la arrogancia sentaron un mol en medio de aquí. Fuera forasteros, dictadores, sinvergüenzas, saqueadores, solapados del poder neoliberal. Son nuestros recursos, nuestro mar y nuestra tierra, sanguijuelas industriales, coloniales del poder. Contaminación de las salmoneras, bien afuera de Chiloé. A las concesiones de las mineras, bien afuera de Chiloé. Al impacto cruel de los parques eólicos, bien afuera de Chiloé. Que saquen el mol a la carretera y al patrón que lo permitió. Fuerza Chilote, porque somos un mundo aparte, un pueblo hermoso, y no debemos permitir este saqueo burdo de mentes enfermas y hambrientas de poder. Regla número uno, no votes por los mismos de siempre. Bueno, sonaba recién una canción que precisamente hace referencia a lo que estábamos conversando sobre las problemáticas que afectan a la región de los lagos y que son problemáticas de carácter medioambiental, pero no solamente que están relacionadas con las dificultades con la suciedad o con algo de paisaje, ¿cierto? Sino que es derechamente un atentado a la forma de vida que se desarrolla en nuestra región y que está relacionada con la pesca artesanal, con las recolectoras de orilla, con el campo, con la ganadería, etcétera. Entonces, es por eso que este capítulo también está un poco dedicado a esa memoria que no hay que olvidar y que es la memoria de la organización del pueblo, ¿cierto? La manera en que el pueblo se va organizando y se defiende ante los problemas que le van aquejando. Y es por eso que conversamos en este segundo capítulo de Caleta de Historias sobre la historia de don... Perdón. Sobre don Custodio Cerón, dirigente de pescadores durante mucho tiempo en la caleta, y le preguntamos algo que no podíamos dejar pasar. Y es que cuando se es dirigente social, cuando se está a la cabeza de un movimiento o representando a un sector de la sociedad, siempre se genera como, por decir, un doble rol, ¿sí? O sea, soy dirigente, pero también soy amigo de mis compañeros, o soy vecino y también dirigente, o las decisiones que voy a tomar, tal vez hay algunos que no están de acuerdo conmigo y a la vez son mis familiares o son mis amigos. Esos problemas de convivir en una comunidad, además, pequeña, como es la comunidad de Carelmapu o la comuna de Maullín, ¿cierto? Una comuna de no tantos habitantes como otras, como Puerto Montt, Osorno, etcétera, se provoca ahí una dificultad, ¿sí? Y quisimos conocer cuál era el punto de vista, o la experiencia más bien, de don Custodio Cerón, con esta convivencia entre su rol de dirigente y su rol de vecino de Carelmapu. La verdad que ha sido bastante difícil, especialmente porque a ti no te dicen las cosas. O sea, tú piensas, digamos, que cuando estás participando en los primeros años, en las organizaciones, estás haciendo las cosas bien. Y te encuentran y te ríen, pero por detrás te critican. Y cuando ya la cosa pasa los límites, empiezan los efectos colaterales, porque es un tema de convivencia y un tema que afecta más allá de uno, más allá de la familia. O sea, lo menos que le dicen a los dirigentes son que los dirigentes son ladrones. Entonces, pero la verdad que cuando uno escucha eso y analiza de quién viene, y estando tranquilo con uno mismo, da lo mismo. Y también he tenido la suerte de conversar con varios dirigentes, porque la verdad que yo llevo como 25 años dirigente, o un poco más, 25, y hay gente que ha estado en la otra área de alguna oportunidad, y cuando nos juntamos como dirigente, algunos han sido bastante sinceros, me han dicho, ¿sabe qué? Yo tenía otra impresión de usted. Se valora de otro punto de vista. Hay que conocerse, hay que conocer, hay que investigar para poder hablar. Esas eran las palabras de don Custodio Cerón sobre esta difícil función, este difícil rol que se cumple cuando se es dirigente social. El rol de representar, pero a la vez también no dejarse llevar por las opiniones de los demás, ¿sí? Es un rol bastante complicado, porque al final, bueno, por eso es importante lo que vamos a escuchar más adelante, que es el llamado a la participación, ¿sí? A que al final, si no estamos de acuerdo con la manera en que las cosas se hacen, o con la manera en que alguien está haciendo las cosas, es momento de formar parte también de la solución y no del problema, ¿sí? Estar ahí para solucionar las cosas y no solamente para hablar por detrás o generar algún tipo de conflicto. Por último, para cerrar esta ronda de conversación y preguntas que tuvimos con don Custodio Cerón, le preguntamos, en su rol de dirigente pesquero durante tanto tiempo en la caleta de Carelmapu, ¿cuál, según él, son los desafíos, las proyecciones, las necesidades que se anticipan para las organizaciones de pescadores y pescadoras y para las organizaciones sociales de Carelmapu? Es importante conocer la voz de la experiencia, como podríamos decir, de alguien que ha estado participando constantemente en la organización social de la comuna y que tiene de una u otra forma un punto de vista sobre cuál puede ser perdón, cuál puede ser el futuro o lo que se viene para las organizaciones sociales. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. Carelmapu o cualquier comunidad, en cualquier ámbito, si no está organizada, nos van a pasar tarde o temprano la cuenta, digamos, los intereses mayores de una comunidad que quiere vivir tranquila y que quiere mantener y sustentar una actividad tan bonita como es la pesca artesanal. Claro. Bueno, mira, yo creo que las organizaciones de Carelmapu no están ajenas un poco del ámbito nacional. Y aunque vemos lejos las discusiones de las leyes son las que nos están afectando. Por lo tanto, yo creo que el desafío es un poco informarse, mantenerse unido, más allá de las críticas, interesarse por mantener esta actividad. También hemos sido nosotros bastante sinceros en señalar que el Estado de Chile tal vez no quiere los pescadores artesanales. porque el Estado de Chile es un Estado mercantilista, y por lo tanto está sacando la cuenta, digamos, cuánto produce el mar en el metro cuadrado, en un ámbito acuícola, más allá de que hay una política perversa de decirse que mantengamos, porque también se habla de la seguridad alimenticia, de los alimentos, se está hablando de los alimentos naturales. Pero cuando los empresarios sacan la cuenta, no interesa si son naturales, no interesa cuántas lucas genera. Y nosotros todavía creemos en una política, digamos, de sustentabilidad y de desarrollo, más que de crecimiento. Y creo que los desafíos de las organizaciones sociales en general es poder luchar por los derechos que creemos que son nuestros, los hombres y mujeres de cualquier, de la humanidad en general, de Carelmapu o del país. Seguimos escuchando un poco de música y ya nos acercamos al final de este segundo capítulo de Caleta de Historias, aquí en la 100.5 FM Radio Viva de Carelmapu. No deje de sintonizarnos porque a la vuelta ya nos estaremos despidiendo con esta conversación con don Custodio Cerón, vecino de la comuna de Maullín y dirigente de pescadores. Thank you. cuando ya llevamos prácticamente una hora y 30 minutos, ya estamos a la hora 26 minutos de programa en este segundo capítulo de Caleta de Historias. Nos estamos despidiendo ya de esta conversación que tuvimos con don Custodio Cerón Ojeda, dirigente de pescadores y pescadoras en la comuna de Maullín, específicamente de la caleta de Carelmapu, y una persona que ha estado por lo menos gran parte de su vida, desde los 23 años nos contaba, participando en la dirigencia de pescadores artesanales de la caleta de Carelmapu, y un trabajo que sin duda parte de lo que conserva la memoria, el recuerdo, la experiencia de lo que ha vivido y de lo que todavía va a seguir viviendo esta caleta de pescadores en Carelmapu. Es por eso que durante el día de hoy, en este episodio, estuvimos recorriendo distintos aspectos de la organización social en Carelmapu, de qué manera don Custodio fue viviendo la transformación, los triunfos, las dificultades y los resultados de la organización de pescadores y pescadoras artesanales en la caleta de Carelmapu. Y ya estamos llegando al final. Es por eso que para despedirnos quisimos pedirle a don Custodio que tuviera el micrófono abierto para hacer cualquier llamado a las personas que escuchaban este programa, y esto fue lo que don Custodio aprovechó para decirle a la comunidad de Carelmapu. Solo finalmente, bueno, agradecer un poco este espacio y este tiempo que dedican ustedes, digamos, que yo sé que hay un esfuerzo detrás de esto por poder hacer comunicaciones. Hacer un llamado en general a los pescadores artesanales de la caleta a que cuando hayan reuniones participen en las reuniones informativas. Creo que es necesario, cada día es más necesario informarse cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos para poder mañana defender lo que creemos justo. Y con ese llamado a la participación, al compromiso, a estar ahí informándose, formando parte de lo que son las soluciones a los problemas de la comunidad, nos despedimos de este segundo capítulo de Caleta de Historias, un programa que busca rescatar la memoria, las experiencias, los recuerdos y todo aquello que forma parte del patrimonio cultural y social de Carelmapu. Nos escucharemos nuevamente el próximo martes desde las 5 a las 6 y media de la tarde aquí en la 100.5 FM Radio Viva de Carelmapu. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook en nuestra página Radio Viva Carelmapu 100.5 FM y adelantarse a todas las informaciones, los anuncios y la publicidad que nosotros hacemos de los distintos programas que están conformando la parrilla programática de esta Radio Viva de Carelmapu, que sale al aire todos los días y que usted la puede escuchar por la 100.5 FM Maullín o buscándonos vía online poniendo Radio Viva Maullín Online en el buscador de Google o en cualquier otro buscador de internet. Mi nombre es Darío Fernández y con este programa cerramos el segundo capítulo. Nos escucharemos el próximo martes y le invitamos a usted a que pueda comunicarse con nosotros a nuestro Facebook o al 65-280-2291, 65-280-2291, y ofrecernos, proponernos algún tema, alguna historia, algún aspecto del recuerdo de Carelmapu que usted quiera compartir en este programa, que precisamente busca que entre todas y todos vayamos constituyendo la memoria, el recuerdo y el patrimonio local. Así que la invitación está hecha. También puede acercarse a nuestro estudio ubicado en calle Circunvalación Sin Número, en el segundo piso del supermercado La Primavera, al ladito ahí a cuadra y media de el Cefam de Carelmapu. Esto es Caleta de Historia en Radio Viva Carelmapu. Nos escuchamos el próximo martes. almacena, buscan en ti mil sabores, mano en remo y chumacera. Buscan en ti mil sabores, San Francisco Javier de Maullín, ciudad mía ya nunca olvidada, por tus hijos que te cantan, recordando tus playas doradas, junto al río verde azul, eres tu paraíso del sur. Francisco Javier de Maullín, ciudad mía, ya nunca olvidada, por tus hijos que te cantan, recordando tus playas doradas, junto al río verde azul, eres tu paraíso del sur. San Francisco Javier de Maullín, ciudad mía.